Y bienvenidos una semana más a nuestro podcast Tamaimo. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancur de la ciudad de Bruselas. Sin más dilación pasamos a la ronda de saludos. En Madrid nos espera Josemi Martín. Josemi, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, un saludo. Un saludo, muy contento de tenerte por aquí. Y hoy vamos a hablar de temas interesantísimos. Y lo vamos a hacer en compañía de Samuel Pulido, que también está aquí en Bruselas. Samuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, la voz un poco cascada, pero bien. Bueno, y muy contentísimo tenerte por aquí, porque hacía ya un tiempo que no cuadraba y además es que hoy tenías que estar con nosotros y ahora verán por qué. Yo voy a comenzar con una pequeña anécdota, si me lo permiten, y es que hoy, pues a veces uno tiene que sacar a los críos a dar un paseo, y sobre todo el fin de semana, pues para que se entretengan y no se suban por las paredes en casa, y se nos ocurrió aquí en casa que un buen lugar para ir a visitar con nuestra hija mayor era pues el Museo de Historia de África en Terburen, aquí cerca de Bruselas. Y bueno, no estaba pensando en la grabación de este podcast, que como ya habrán adivinado, va a ser un monográfico sobre África, pero lo cierto es que pues nos ha proporcionado, en este caso me ha proporcionado algunas ideas para desarrollarlas en compañía de nuestros contertulios. El Museo de Historia de África, bueno, tiene mucho que ver con la historia colonial de Bélgica, que fue potencia colonial en el Congo desde 1908 hasta 1960, y tiene mucho que ver también pues con aspectos naturales, culturales, del continente vecino. Bueno, pues una vez ya explicada la anécdota, vamos a entrar en materia, y es que Canarias y África, a nadie se le escapa, tienen mucha relación. En primer lugar, porque Canarias es un archipiélago que está enclavado en el noroeste de África, pero también porque hay relaciones, además de históricas, contemporáneas, relaciones políticas, sociales, económicas, algunas más, otras menos conocidas, pero lo cierto es que todas con resonancias contemporáneas. Señores, como hincarle el diente a este tema se me antoja difícil, no porque no sea interesante ni porque no valga la pena, sino precisamente porque es de una magnitud enorme, a mí se me ocurre que podríamos empezar un poco de la siguiente manera. Y es recordando a nuestros oyentes que en 1975, cuando España abandonó lo que en aquel momento se llamaba el Sáhara Español, había un contingente canario, había una población canaria, en el Aayun, y no solo, en Fopucrá y en otros lugares del Sáhara Occidental, ya digo, un continente canario de decenas de miles de personas. Allí había restaurantes canarios, autoescuelas canarias, comercios de todo tipo, y había un alto grado de integración, digamos, ¿no? Lo cierto es que cuando España abandona el Sáhara Español, el Sáhara Occidental, pues la población canaria tiene que salir rápidamente de allí, y eso da lugar, por ejemplo, a la presencia de la Legión en la isla de Fuerteventura. Como no me quiero extender demasiado porque simplemente se trata de una introducción, lo que sí me gustaría recordarles es lo siguiente. Este abandono, esta marcha de la potencia colonizadora de España del Sáhara Occidental, que queda en manos de Marruecos y de Mauritania en virtud del pacto tripartito, tuvo muchísimas consecuencias. Acabo de citar solamente una, la salida de la población canaria rápidamente, a toda velocidad, del Sáhara Occidental. Pero también tuvo otra consecuencia importantísima, y es que la flota canaria que en aquel momento contaba con muchísimos más medios, mucho más personal, y que pescaba en lo que en aquel momento se conocía como el caladero canario saharaui, pues tuvo que abandonar la pesca en ese lugar. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que luego pasarían a ser aguas administradas por Marruecos, que es así como lo reconocen Naciones Unidas hoy en día, las aguas del Sáhara Occidental, o mejor dicho, las que podrían ser del Sáhara Occidental y de Canarias, en función de donde se coloque la mediana, el caso es que están administradas por Naciones Unidas. Bueno, pues entonces el Reino de Marruecos le dice al Reino de España que se puede firmar un acuerdo de manera que en virtud de una franquicia, durante 20 años, los pesqueros, los buques registrados en las Islas Canarias puedan pescar en el caladero canario saharaui. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Que, como consecuencia de ese acuerdo, numerosos buques de otras comunidades autónomas del Estado español se registran en Canarias y entonces empiezan a pescar como si fueran buques canarios. Y entonces cuando Marruecos dice, un momento, el acuerdo era para que los pescadores canarios que tenían derechos históricos pudieran seguir pescando aquí, lo decían los marroquíes y los mauritanos en aquel momento, para que no perjudique a estos vecinos que habían pescado durante tanto tiempo, pero si vienen aquí pescadores gallegos, pescadores andaluces y otras comunidades autónomas de España, esto ya no es lo que nosotros habíamos firmado. Y la actitud del gobierno español en aquel momento fue de la defensa de lo que ellos entendían como ciudadanos españoles, es decir, los de todas las comunidades autónomas del Estado español, que tuvo como consecuencia que Marruecos diera por acabado el acuerdo y que la flota canaria perdiera el acceso al caladero canario de Gran Sanjuan. Eso tuvo unas consecuencias económicas importantísimas, desaparición de la industria conservera de Canarias que llegaba de Lanzarote a La Gomera, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, esto no se trataba sino de una pequeña introducción y no quiero extenderme más. Pero señores, Josemi, Samuel, las consecuencias llegan hasta hoy, porque ahora mismo cuando los pescadores, la pequeña flota artesanal que todavía queda en Canarias, quiere pescar en lo que hoy en día son aguas administradas por Marruecos, tiene que hacerlo en virtud de un acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos y de cuotas que la Unión Europea otorga a cada estado y que luego cada estado, en este caso el Ministerio de Pesca español, asigna a cada comunidad autónoma. Es decir, lo que eran unas relaciones directas entre Canarias y Marruecos han pasado a ser unas relaciones completamente indirectas independientes de Bruselas y de Madrid. ¿Les parece que empecemos por aquí, Samuel, por ejemplo? ¿Cómo podríamos enfocar todo esto, lo que es un poco el proceso histórico y en lo que ha derivado? Bueno, en el tema pesquero es indudable que la relación con Mauritania o Marruecos ha afectado de lleno a Canarias. No sé si para bien, por los derroteros que han seguido. Las aguas, digamos, que corresponderían al Sahara Occidental, pues están controladas en principio por Marruecos, y esto ha suscitado las críticas en el anterior acuerdo de pesca y ha motivado, si no entiendo mal, que en este momento esté también suspendido, ¿no? O sea, que no haya habido una renovación del acuerdo pesquero con Marruecos de momento, ¿no? Exactamente. Con el tema de Mauritania, pues algo parecido. La cuestión es que el acuerdo de pesca, que la pesca hoy en día es una de las pocas competencias exclusivas que tiene la Unión Europea. Es decir, corresponde enteramente a la Comisión la negociación de acuerdos pesqueros con terceros países, y España, por ejemplo, el gobierno español no tiene nada que decir ahí, o muy poco que decir. Lo que eso sí, luego España, como bien has dicho, distribuye cuotas, ¿no? Pero está claro, no Canarias tiene o los pesqueros canarios y la industria canaria, pues tiene poco, la verdad que tiene poco márgenes de maniobra en este tipo de negociaciones. Y en el caso de lo que afecta a Mauritania, entiendo que obviamente sea del interés de los mauritanos, por ejemplo, que las grandes industrias pesqueras mundiales, entre las cuales se encuentra la española o la gallega, concretamente, y pues otras como la coreana o la japonesa, pues no esquilmen sus aguas como ha sucedido anteriormente, por ejemplo, con Senegal, con la excusa de que Mauritania o Senegal no tenían la capacidad industrial para procesar el pescado que podían haber procesado. Y bueno, este es un tema de importante. No olvidemos que, por ejemplo, muchas de las pateras que llegaban a Canarias en 2006 correspondían a antiguos pesqueros, a antiguos pescadores artesanales que habían perdido su trabajo. ¿En el caso senegalés, dice? En el caso de Senegal, muchas de las pateras o cayucos eran de antiguos pescadores. Los pescadores senegaleses de la zona de Yoff y del norte de Senegal, de San Luis, etcétera, se reconvirtieron en lo que se llaman passeurs, digamos, en pasadores de migrantes, porque era mucho más lucrativo que intentar pescar lo poco que quedaba. Y esto debido al acuerdo pesquero que había entre la Unión Europea y Senegal, ¿sí? ¿Muy bien? Sí, había un acuerdo pesquero que efectivamente permitía a la industria, a la flota pesquera europea, que cuando hablamos de flota pesquera europea es básicamente la española. España es la gran potencia pesquera en la Unión Europea, y concretamente la industria asentada en Galicia, y afectó bastante a los caladeros senegaleses, sí. Josemi, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en detalle, cuando hablemos sobre todo de un vecino de Mauritania como es Malí. Pero me gustaría conocer de entrada tu opinión sobre el tratamiento que dan los medios de comunicación canarios a las relaciones entre Canarias y sus vecinos. Me explico, hemos hablado de Marruecos, de pasado hemos hablado del Sahara Occidental, hablamos de Senegal, hablamos de Mauritania, más adelante hablaremos de Malí. ¿Qué opinión te merece el tratamiento que los medios de comunicación canarios dan a las relaciones entre Canarias y sus vecinos del noroeste de África? Antes, si me lo permites, quería hacer una pequeña puntualización a una cosa que tú dijiste en la entradilla del programa, brillante, sí, claro. Brillante por otra parte, porque la verdad que fuiste capaz en, en muy poco tiempo de resumir cosas muy complejas y muy complicadas, ¿no? Y en un lapso de tiempo histórico, digamos, no pequeño, ¿no? Pero sí es verdad que dijiste en un momento algo así como que Adolfo Suárez, el presidente Suárez, digamos que interpretó los intereses generales, digamos, de todas las comunidades autónomas, que en aquella época no existían, pero bueno, las regiones españolas y demás, ¿no? Y por ese motivo, digamos que desembocamos en la situación actual. Yo diría más bien que lo que hizo Suárez fue interpretar los intereses generales de España frente a los intereses canarios, que existían, pero fueron acallados y desde luego no fueron interpretados, sino que más bien fueron ninguneados y fueron puestos por detrás de los intereses generales de España, que son, en definitiva, los intereses, como comentaba Samuel ahora, los intereses sobre todo de la flota gallega. Principalmente, ¿no? Entonces, lo digo porque me parece que uno puede aprender mucha historia a partir de ese episodio histórico, ¿no? Como algo que hemos hablado y escrito también alguna vez en Tamaimos, ¿no? A la hora de elegir entre los criterios, entre las prioridades, los intereses de España y los prioridades e intereses de Canarias, que no siempre son coincidentes, a menudo incluso son hasta contradictorios, el gobierno español lo tiene claro, como es lógico y normal, ¿no? Y habiendo dicho esto, respondiendo... Una puntualización muy pertinente, José, una puntualización muy pertinente. Sí, bueno. Una contradicción de intereses que se manifiesta en este caso a finales de los años 70, pero que tiene consecuencias en 2013, que estamos viviendo ahora, ¿eh? Y con respecto a los medios de comunicación... Sí, yo creo que no son ajenos al descentramiento del que tantas veces hemos hablado, digamos, ¿no? Yo creo que los medios canarios, yo no sé, creo que hay una falta de perspectiva canaria, ¿no? Supongo que también habrá falta de medios o falta de profesionales de periodismo especializados, digamos. Me imagino que eso también puede ocurrir. Pero principalmente creo que lo que hay es una falta de perspectiva, ¿no? Que hace que tiren de agencias, ¿no? Las agencias están donde están y reproducen la perspectiva que reproducen. Entonces, en Canarias te encuentras que para hablar de conflictos, problemas, situaciones, casos que están a 90, 100, 200, 300 kilómetros de nuestras costas, se van a reproducir los teletipos de agencias de noticias que... o están a 2.000, 3.000 kilómetros o están a lo mejor sobre el terreno a través de sus corresponsales, pero en cualquier caso reproduciendo una visión que no es la que yo entiendo que debiera ser de una perspectiva canaria, de los intereses canarios, de las cosas que debieran ocupar a la opinión y preocupar a la opinión pública canaria y a su clase política y demás, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente es un tema que es sangrante, ¿sí? Y que se reproduce en otras áreas de la vida pública canaria, pero bueno, ahora estamos hablando de Canarias y África. Sí, efectivamente. Antes de hablar de Malí, que vamos a hablar de Malí, y de hecho como elemento central, puesto que nos llevará a hablar del Sahara Occidental, nos llevará a hablar de Argelia, nos llevará a hablar de Mauritania, por supuesto, y además porque se está viviendo una situación ahora, un conflicto bélico, en efecto, viniendo además Francia, y por tanto la Unión Europea. Me gustaría, en estos últimos minutos del primer apartado, que nos centráramos un poquito más en esto con lo que comenzábamos el programa, ¿no? En los acuerdos de pesca, las consecuencias que esto puede tener para Canarias y las consecuencias que esto puede tener para las poblaciones locales. Samuel, tú comentabas al principio un detalle que me parece muy importante, ¿no? Hablabas de los abusos que había cometido la industria pesquera europea y, sobre todo en este caso, española, en aguas de Senegal, y si te entendía bien, que el gobierno mauritano no quiere permitir que ocurra lo mismo en sus aguas. Sí, yo entiendo que en una negociación el gobierno mauritano pues quiera pues ponerse exigente y exigir contrapartidas, ¿no? Sobre todo cuando es conocedor de lo que ha sucedido en los países vecinos, el caso del acuerdo de pesca con Marruecos, el caso del acuerdo de pesca que había con Senegal o que hay con Senegal, y que pues a lo mejor no quiera repetir los mismos errores o que quiera, digamos, sacar una buena partida, ¿no? Es verdad que en Mauritania en sí mismo no hay una tradición pesquera como pueda haber en Senegal, aunque sea en Senegal a nivel artesanal. Sí, y Mauritania quizá un país más acostumbrado a vivir hacia el interior, ¿no? Hacia el desierto, y que es más en tiempos recientes que ha prestado atención a sus orillas, ¿no? No solo en el tema pesquero, sino también el tema del petróleo, ¿no? Está también empezando a conceder licencias petroleras, como las ha hecho Marruecos, como las que pretende hacer Soria. España, ¿no? Pero pero bueno, habrá que ver cómo, no sé tampoco muy bien qué estado está la negociación, pero bueno, entiendo que quiera evitar que simplemente esto sea un negocio para europeos que lleguen ahí, que pesquen, que no transformen nada en su territorio, sin crear valor añadido, sin industria, y que bueno, que intente que por lo menos pues aparte de los beneficios vayan a Mauritania, ¿no? Y en el caso de Marruecos, porque en el caso de Marruecos no hay acuerdo pesquero, bueno, la cláusula de derechos humanos ha sido el motivo para que, o la noche que Marruecos no quiera firmar la cláusula de derechos humanos, ha sido el motivo de que el Parlamento Europeo pues haya paralizado la firma del acuerdo. Pero, ¿qué les parece a ustedes que Naciones Unidas haya dado las aguas del Sahara Occidental en administración a Marruecos? Quiero decir, porque yo creo que ese es el principal problema, si hablamos de las aguas saharauis, ¿no? Es decir, que el Marruecos está administrando las aguas saharauis, pero no porque ellos hayan adoptado esa postura de manera unilateral, sino porque la Organización de Naciones Unidas ha dicho, bueno, mientras tanto no se resuelve este conflicto internacional, Marruecos podrá administrar las aguas saharauis. Bueno, pero... ¿A usted qué le parece? Bueno, lo que pasa es que en derecho internacional, bueno, la ONU, etcétera, sigue el criterio de que el colonizador o el ocupante... El colonizador o el ocupante se encarga como el administrador del territorio, me refiero. No ya las aguas, sino el propio territorio. O sea, tiene una... Pero en el sentido de que tiene una responsabilidad para con los ciudadanos que viven... Las personas que viven en ese territorio, etcétera. Y lo mismo ocurre en el caso de Sáhara. Es decir, que sea Marruecos administrador no quiere decir que tenga la competencia o potestad de decidir el futuro de las aguas en detrimento de los saharauis. Son dos cosas muy distintas. Entonces, una cosa es que sea administrador y otra cosa es que, debido al estatus no resuelto del Sáhara Occidental, se haya admitido que Marruecos puedan negociar un acuerdo pesquero sobre aguas correspondientes al Sáhara Occidental. Pero son dos temas diferentes y que a lo mejor probablemente Marruecos ha estado muy interesado en mezclarlo, pero que en principio no tendrían por qué mezclarse. Entiendo. Vamos a hacer la primera pausa en el programa del día de hoy, antes de pasar a hablar de Malí, para delimitar un poco los temas, aunque están íntimamente relacionados, pero para delimitarlos, como digo, escuchamos un poquito de música y seguimos adelante con nuestro podcast monográfico sobre relaciones Canarias-África. Especial dedicado a las relaciones entre Canarias y África. Recuerden que pueden ustedes escucharnos a través de nuestra página tamemos.com, a través también de bienmesae.org, la revista cultural digital de referencia en Canarias. También pueden escucharnos, si lo desean, a través de las siguientes emisoras de radio: Radio Guiniguada, Onda 7, Radio Joven Garachico, Radio Pimienta, Gomera Actualidad y PSL Radio. Si lo desean, también pueden escucharnos a través de las vías habituales, a través de Facebook, Twitter, también en nuestro canal Tamaimos Inbox, y como digo, en tamaimos.com. También tienen la posibilidad de escucharnos a través del blog Quilombo, precisamente de nuestro colaborador Samuel Pulido, que hoy nos acompaña. Samuel, me vas a permitir que, además de hablar de Quilombo en general, recomiende a nuestros oyentes artículos relacionados con el tema que nos ocupa hoy. En concreto, si ustedes buscan en Google, en cualquier motor de búsqueda potente, el blog Quilombo de Samuel Pulido y ponen la etiqueta Azawad, A-Z-A-W-A-D, Azawad, que es como se conoce al norte de Malí, del que hablaremos ahora, pues ahí encontrarán tres artículos: Azawad primera parte, Azawad segunda parte y El desierto en armas. Son tres artículos que les recomiendo vivamente, puesto que si antes hablábamos del tratamiento de los medios de comunicación de las relaciones Canarias-África y nuestros vecinos en el noroeste de África, tenemos también otro tipo de tratamiento, como puede ser a través de la página King Impale o a través del blog Quilombo de Samuel Pulido. Recomendadísimo estos tres artículos sobre Azawad, sobre Malí. Samuel, no eres autor de artículos para un medio de comunicación en el sentido tradicional de la palabra, no es un periódico, no es una radio, se trata de un blog. Pero es que hoy en día el concepto de medio de comunicación, de alguna manera, pues se han roto, se han abierto las fronteras hasta tal punto que no se sabe muy bien dónde acaba lo que son los medios de comunicación tradicionales y dónde empiezan los medios de comunicación, las nuevas formas de comunicación. Te vuelvo a repetir un poco la pregunta que le hacía José antes. ¿Cómo ves tú estas relaciones? ¿Cómo ves el tratamiento que dan los medios de comunicación en Canarias a lo que ocurre en el noroeste de África? Bueno, yo creo que la manera en que desde Canarias se transmite la información sobre África en general, y teniendo en cuenta que no tienen corresponsales propios en la zona, suele ser o vía agencia, como mencionó José Miante, o simplemente a través de los despachos de prensa y publireportajes que hacen las cámaras de comercio, en el caso de Tenerife, la cámara de Santa Cruz Tenerife y la Cámara de Las Palmas. Básicamente toda la información va enfocada a un sentido empresarial, de inversión, de oportunidades en el África Occidental, con muy poco interés pues por lo que puedan transmitir las propias poblaciones locales. Y eso es un hándicap que afortunadamente quizás medios como King Impale tratan de superarlo, y ha habido una evolución positiva en este sentido, pero que bueno, que todavía queda mucho, mucho trecho por recorrer. Se perdía un poquito la voz, repito simplemente ese detalle porque me parece de enorme importancia. O sea, se trataría de repetir las notas de prensa de las cámaras de comercio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de la provincia de Las Palmas. Básicamente sería la fuente de información principal, digamos. Sí, el propio gobierno de Canarias, ¿no? A través de Proex, que a veces es un enfoque muy comercial y muy orientado a las posibles inversiones o relaciones comerciales entre Canarias y Senegal, fundamentalmente, y luego otras como Cabo Verde o Marruecos. Pero el enfoque es predominantemente empresarial y desde el punto de vista de las cámaras que apoyan iniciativas de internacionalización de empresas canarias en la zona, ¿no? Lo cual no me parece mal que exista, pero que es necesario que desde luego la información de prensa no se base exclusivamente en esa perspectiva. Muy interesante desde luego ese dato que aporta. Vamos a hablar ahora de Malí. Nos decías fuera de antena, Samuel, que Malí de alguna manera podía ser el nudo del que pudiéramos ir tirando, sacando madejas en el sentido de influencia de lo que está ocurriendo en Malí, en Mauritania. La relación con el Sáhara en general y con el Sáhara Occidental en particular, con Argelia también. Has escrito artículos en Quilombo que son enormemente precisos, de mucha amplitud, que denotan un conocimiento de lo que está ocurriendo sobre el terreno, los actores, la prehistoria del conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Sería imposible resumir estos artículos siquiera en todo el programa, pero lo que sí te voy a pedir es que nos hagas un poco llegar, hagas llegar a los oyentes qué es lo que está ocurriendo en Malí exactamente, porque creo que lo que me ocurre a mí y le ocurre a muchos oyentes de Tamaimo, es decir, se habla de la guerra en Malí, se habla de intervención francesa, pero en realidad no se sabe qué es lo que está ocurriendo, o mejor dicho, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Hay una guerra, pero ¿cuál es el origen de este conflicto? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Cómo afecta esto a la población local? ¿Cómo se podría solucionar? Hay muchas cosas que contar, pero voy a intentar sintetizar algunas de ellas. Malí influye en la región porque es un país que no tiene salida al mar y está encastrado entre diferentes países que son importantes y que muchos de ellos están muy cercanos a Canarias, como puede ser Mauritania. En estos momentos se está produciendo o continúa una intervención militar francesa con apoyo muy amplio en la comunidad internacional, me refiero al Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo China y Rusia, lo que sería la Unión Africana, la CDAO, ¿no?, la Comunidad Regional de Estado Africano, África Occidental, etcétera. Entonces, digamos, los principales actores de la comunidad internacional y de la región están apoyando esta intervención militar. que fue realizada a pedido del gobierno de transición de Malí, que surgió a raíz del golpe de Estado en 2011. Uh-huh. El problema, o sea, Mali arrastra varios problemas de largo plazo. Uno de ellos, y que son con resultado de su colonización y descolonización. Uh-huh. En primer lugar, la situación del norte de Mali, que queda situada en lo que se llama hoy Mali, simplemente resulta de la descolonización, y que incluye un área poblada por poblaciones nómadas, que no son, están los Tuaregs, pero no solo, también hay algunas poblaciones árabes, pastores Peul, etcétera, y otras poblaciones más sedentarias como son otras tribus árabes o poblaciones como los Songhai, en la región de Gao. Toda esta región poco poblada, muy extensa, que abarca más del doble o casi el doble de la superficie del Estado español, y poco poblada, pues se ha incluido en un estado Mali, en el que predomina claramente en términos de población, economía, etcétera, el sur de Mali, ¿no? Que se articula en torno a Bamako y otras ciudades como Mopti, Yené, etcétera. Samuel, perdón que te interrumpa, simplemente para ver si estoy entendiendo bien. Estaríamos hablando entonces de las fronteras que trazaron las potencias colonizadoras, sí, sí, y que de alguna manera se habría convertido en un cajón desastre, donde entrarían diferentes etnias que poco o nada tienen que ver entre sí. Pues efectivamente que hay diferencias entre el norte y el sur, muy, muy claras con respecto a otros países. Es que el sur es sobre todo etnias o grupos étnicos negro-africanos, el norte suelen ser una presencia importante de poblaciones árabes y tuareg. Que además a través del comercio transsahariano de muchos siglos pues se ha estado involucrados también en el tráfico de esclavos negros africanos, con lo cual hay una serie de desconfianza intercomunitaria por el peso de la historia entre pues amor poblaciones, grupos árabes tuareg que han practicado por ejemplo la esclavitud o el comercio de esclavos, la población negro-africana, y eso hace que su conjunción en un mismo estado haya sido problemática desde el inicio. La primera revuelta tuareg tiene lugar entre el año 62-63 bajo el Mali de Modibo Keita, el Mali recién independizado, fue muy cruentamente reprimida, y esta fuerte represión que provocó muertos, exiliados, etcétera, provoca que un par de décadas más tarde, entre los 80 y 90 sobre todo, los hijos, los descendientes de aquellos primeros guerreros retomen las armas y traten de conseguir el caso de los rebeldes tuareg, traten de conseguir nuevas concesiones del nuevo estado maliense en términos de una mayor autonomía, de una mayor descentralización, de una mayor representatividad de las poblaciones tuareg en la zona y de participación en el poder político. Entonces, digamos, un poco resumiendo, ha habido estas dos grandes primeras rebeliones tuareg de 62-63, luego el año 90, con diferentes pactos luego y negociaciones que dieron lugar a acuerdos. En el año 90, a raíz de estas negociaciones, hubo un importante proceso de descentralización, pero que no satisfizo a muchas de las partes, que volvieron a retomar las armas a mediados de los años 2000, vinculado a rebeliones tuareg que están sucediendo en países vecinos como en Níger, donde Níger es claramente debido a las explotaciones del uranio por parte de Francia, etcétera. Y pues todas estas rebeliones tuareg que no acaban de encajar y vinculadas a procesos de desarrollo, de vinculación y de autonomía y descentralización que no han funcionado, hace que sea un problema que está ahí larvado desde mucho tiempo, y que cuando llega el año 2011 con la revuelta en Libia, muchos de los tuareg que había cogido Gaddafi en su política panafricana y su política intervencionista en el África Occidental, hace que todos estos tuareg que estaban participando en el régimen de Gaddafi, a raíz de esta revuelta, pues se vuelvan a Mali cargados de armas y que traten de crear un frente unificado para un movimiento de independización del norte de Mali. Samuel, perdón que interrumpa. Sé que Josemi tiene preguntas y no sé si este podría ser un momento para introducir la primera. ¿Josemi? Ah, parece que hemos perdido a Josemi. Bueno, vamos a intentar recuperarlo. En ese caso, yo sí que tengo una pregunta. O sea, en este conflicto que está ocurriendo actualmente, lo ocurrido en Libia tendría, digamos que sería, no causa, pero sí que habría afectado directamente a lo que está ocurriendo ahora mismo. Al proceso inmediato, sí. Al proceso inmediato es una especie de chispa que hace que, bueno, es un poco como la gasolina, ¿no? Muchas armas, gente experimentada en la guerra. Ya durante la propia guerra en Libia, mucha gente experimentada ha sido mercenaria de Gaddafi o participada directamente en el ejército de Gaddafi. Y viene ya con experiencia a participar en un movimiento, un alzamiento armado en el norte de Mali. Pero hay que tener en cuenta un par de factores más. Uno de los factores es la propia deterioro y desmembración del Estado de Mali. Coincidiendo con el alzamiento armado en Mali, el ejército maliense muestra su inoperancia cuando, por ejemplo, es derrotado en Agueljó, donde se puso una matanza de soldados malienses por parte del el Movimiento Nacional de Liberación de las Aguas Tuareg, que provoca realmente lo que se puede calificar como crímenes de guerra. Los prisioneros de malienses son asesinados y se cuentan casi un centenar los ejecutados por el MNLA o sus asociados, porque hay unos grupos islamistas con los que se asoció. Y a raíz de esto provoca un golpe de Estado en Bamako por parte de militares que no estaban de acuerdo con cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Entonces este proceso de desmembración del norte de las aguas va en paralelo a la desmembración del Estado, prácticamente la desintegración de lo que quedaba el Estado de Mali en esos momentos a través de un golpe de Estado y de un proceso político incierto que se inicia a raíz de ahí. Esto se une además, este factor Tuareg, más el factor de la debilidad del Estado de Mali, debilitado entre otras cosas pues por la política de ajuste estructural del FMI, etcétera, desde hace dos décadas. Este se une a una presencia importante de grupos que se autorreclaman como islamistas, Al-Qaeda, el Magreb Islámico y otros, y que muchos de ellos en realidad básicamente están vinculados a tráfico de todo tipo. O sea, la situación económica en el norte de Mali, que vuelva a recuperar esta tradición de comercio transsahariano que había perdido en las últimas décadas de desarrollismo, de que se intentó crear industria y agricultura y no sé qué, pero vuelve a retomar esta vertiente comercial, digamos, pero vinculada a tráfico ilegales. Me estoy refiriendo al tráfico de tabaco, contrabando de tabaco, narcotráfico y tráfico de personas. En el caso de los migrantes que van a Europa, ¿no? Estos negocios se ven mucho más lucrativos porque aportan divisas. También el turismo que había empezado incipiente de occidentales. Por un lado, estos grupos van a también a participar en el secuestro de occidentales, que se ven muy lucrativos. Los gobiernos occidentales pues pagan millones por liberar a los secuestrados. Y esto hace que se genere toda una industria del secuestro y de los diversos tráficos que están en manos sobre todo de grupos que se asocian o se vinculan a un ideario de tipo islamista. Estoy hablando de los argelinos vinculados a la guerra sucia de los 90, que están por ahí dispersos en el sur de Argelia y que se meten en este tipo de tráficos para sobrevivir. Otros grupos del norte de Mali. En el caso de los Tuareg, el islamismo va a ser un factor de división De los Tuareg, en el sentido de que una de las grandes figuras históricas de la rebelión Tuareg, como es Yagar Gali, se escinde y crea un grupo propio que se llama Sardine y que es también de ideología islamista y que se une a este ACNI de origen argelino. Estos son los grupos que van a controlar el norte de Mali durante 9 meses hasta que se produce la intervención francesa. Como vemos, Samuel, esto es un caleidoscopio, efectivamente es complejísimo, hay diferentes actores, además las motivaciones son muy diferentes. Creo que ahora sí tenemos a Josemi, lo hemos recuperado. Josemi, ¿estás ahí con nosotros? Sí. Estoy disfrutando mucho con la exposición de Samuel, porque efectivamente da bastantes más claves de las que se suelen oír cuando se habla de Mali en los medios convencionales, vamos a decir, que prácticamente reducen todo esto a una cuestión o bien tribal, digamos, ¿no? Y ahí se queda el asunto, ¿no? De gente que pertenece a distintas tribus y demás, y se enfrenta por unos odios que nunca sabemos muy bien de dónde arrancan, ¿no? O también, según parece, según puedo entender de la exposición que nos acaba de hacer Samuel, exageran o sobredimensionan y a la vez simplifican el papel de estos grupos islamistas, ¿no? Que parece que sirve muy bien al propósito, digamos, de unificar al malo de la película, vamos a decir, ¿no? pero que no servirían tanto como un, digamos, como descripción de, como análisis, digamos, de un actor que está interviniendo en el, en este conflicto, ¿no? Yo le quería preguntar a Samuel, aunque me imagino que seguramente era lo que iba a contar a continuación, por el papel de las potencias occidentales, especialmente Francia, por supuesto, y los Estados Unidos en todo esto, ¿no? Como, ¿qué papel han jugado? Sí, es verdad que en Francia ha habido un cambio, digamos, de doctrina a raíz de la llegada de François Hollande a la presidencia. Se ha habido un cambio de doctrina a la hora de manejar los asuntos del interés de Francia en África y demás, o por el contrario hay una continuidad, ¿no? Y después también el papel de Estados Unidos, porque bueno, me parece que es obligado, ¿no? Samuel, como supongo que no podrás contestar a estas preguntas en dos minutos, porque en fin, me parecería imposible, vamos a hacer, si te parece, la pausa, la última pausa en el día de hoy, y seguimos ya hablando con un poquito más de tranquilidad para que puedas responder a estas preguntas de Josemi y puedas también seguir ilustrándonos con respecto a lo que ocurre en Malí y en algunos países vecinos como Mauritania. Hacemos una pausa y seguimos adelante. Crazy woman, if you see her walking around up all the time, my brother, you think she's a crazy woman, but in reality she's not crazy. She's not a crazy, I say no, it's only her son who used to put her on my brother, put her in this situation, I say, cause she used to do all her best just to try to put her son, put her in the right way, I say, but her son don't want to take this right way. Prefer to take the wrong one, I say. She used to cry, she used to cry, she used to cry. How is it hard to see yourself taking a bad way? She used to cry, she used to cry, she used to cry. How is it hard to see yourself taking a bad way? Pretende enderezar el árbol que de su semilla nació, día tras día sacrificando su vida por una única obsesión. No piense nunca que ella está loca, no, no, no lo puede evitar. Es su propia savia, su sangre, ese río desbordado por un extraño afán de ir por el camino equivocado, del que todos quieren escapar, excepto él que busca en este mundo lo del más allá. Bueno, pues justo antes de la pausa, Josemi planteaba una pregunta muy concreta: el papel de las potencias occidentales, Francia, Estados Unidos. Y además también nos hablaba Samuel fuera de antena, antes de comenzar a grabar, de cómo está afectando todo lo que está ocurriendo en Mauritania, vecino de Malí. Pero Samuel, nos hacías una introducción y quizás faltaría hablarnos de qué es lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, en este momento digamos que Francia continúa con su presencia militar, pese a lo que había comentado inicialmente, que iba a retirarse pronto. Y es porque en la región, digamos, más remota del norte de Mali, que sería Kidal, que es donde surge, donde está el centro de la rebelión Tuareg, y donde se encuentra el adrar de los Ifora, de la principal tribu noble Tuareg, y es la única región a la que no se le ha permitido entrar al ejército maliense. O sea, ahí entró Francia, en la región de Kidal entró Francia con tropas de Chad, que es el principal contingente africano que ha participado en el norte de Mali, ha enviado como unos 2.000 o 3.000 soldados, que ahora se han integrado en las tropas, se van a integrar, digamos, en lo que sería la misión africana de la ONU que está operando en la zona, el MISMA. se llama misma. Entonces, pues bueno, esa es la situación actual. Están, digamos, todavía tratando de buscar a grupos que sería, digamos, islamistas en la zona, que se dispersaron. De hecho, no, prácticamente no hubo luchas para ocupar Gao, Tombuctú, etcétera, porque ya previamente se habían largado, ¿no? Entonces esa es la situación. Ahora va a haber una cumbre de la Unión Europea en internacional, que se tiene lugar en el 15 de mayo en Bruselas, y para intentar estabilizar la situación, porque además se prevé que en julio haya elecciones en Mali, incluyendo en lo que sería el norte de Mali, una situación muy precaria, la verdad, para tratar de estabilizar la situación y tener un gobierno que sea, entre comillas, más o menos legítimo y que pueda reanudar la ayuda humanitaria, la ayuda en general al desarrollo, ¿no? Sobre la situación de los gobiernos, sobre la intervención de los gobiernos occidentales, yo creo que Francia no ha variado un ápice su tradicional intervención en lo que sería el África francófona. La novedad es que, bueno, François Hollande ha hecho tanto el show como Sarkozy, pero bueno, obviamente ellos van a defender sus intereses, ¿no? Pero sobre todo de estabilización de la zona. Pero en este caso sí que ha habido realmente un llamamiento de lo que sería el gobierno de transición maliense, y que probablemente una falta de intervención del Estado de Francia a principios de este año hubiera supuesto un control de la zona mayor por parte de las fuerzas islamistas y Tuareg, porque habían hecho una expansión hacia el sur y pretendían ocupar la principal base del ejército maliense al borde de la zona con el norte de Mali, y eso es lo que desencadenó la intervención francesa, ¿no? Obviamente van a defender sus intereses, pero no es que ellos han sido los principales entusiastas a favor de una intervención militar. En el caso de Estados Unidos ha ido un poco a remolque, porque son conocedores de que Francia es ahí el actor principal. Estados Unidos tiene lo que sería la estructura de comando, la FRICOM, que es de reciente creación, y quiere intervenir más en el área saheliana, pero de momento se tropieza con la presencia de Francia, obviamente, y la presencia de un actor del que nadie habla, pero es fundamental para entender la situación y su evolución, y que es Argelia. Argelia es probablemente el actor decisivo para cualquier solución en el norte de Mali, puesto que es el país que fue mediador en todas las anteriores rebeliones Tuareg. El Iyad Al-Ghali, el dirigente de Dan Sardine, tiene muy buenas relaciones con el establishment argelino, mientras que el MNLA, el Movimiento Independentista de la Sahuad, tiene muy buenas relaciones, o quiere tener muy buenas relaciones con Francia, y esto es algo que le achacan los del sur de Mali, que lo acusan de connivencia con los franceses. Y bueno, aparte de eso, todavía hay una situación de refugiados y de desplazados internos de los últimos años, desde la revuelta, desde la rebelión Tuareg, que hace que muchos de habitantes de la zona, sobre todo que eran Songhai, Barab, etcétera, también Tuareg, se han desplazado por los países vecinos, y concretamente en Mauritania hay todo un campo de refugiados en la frontera con Mali, de más de 75.000 personas que se están en este momento hacinadas en el campo de Mbera, creo que se llama, Mbera, y bueno, y que puede provocar una situación delicada en Mauritania. En Mauritania hay que tener en cuenta que el gobierno tiene una política también muy, muy activa contra los grupos islamistas. No hay que olvidar que algunos, entre los dirigentes de algunos de los grupos islamistas que están ocupando el norte de Mali, hay uno que se llama el Mouyao, y que era el que estaba controlando la ciudad de Gao. Y este grupo Mouyao, había una presencia importante de mauritanos, por ejemplo. Esto, toda esta movida puede ser que haya motivado, por ejemplo, una reciente creación de un partido, por primera vez en Mauritania, un partido salafista político, que vamos a ver si es legalizado o no, y qué derroteros va a tener eso, ¿no? Pero tiene sus consecuencias políticas, y habrá que ver para la estabilidad de Mauritania cómo evoluciona, ¿no? Y recordemos, como comenzamos este programa, que si hubiera una situación de inestabilidad en Mauritania, esto tendría consecuencias no solamente en un acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania, sino que tendría consecuencias, por supuesto, para la propia población mauritania, pero también podría tener consecuencias para Canarias por su proximidad geográfica. Nos estamos dejando fuera temas porque es imposible tratarlos todos. No estamos hablando del Sahara Occidental, Tampoco estamos hablando de las famosas regiones ultraperiféricas, que aunque no están en la región del África Occidental, en algún caso sí están en África, como el caso de la isla de Reunión. Pero es que es imposible tratar todos los temas. Yo creo que el esfuerzo que yo solo quiero agradecer ya, antes que terminemos este programa, el esfuerzo de síntesis que está haciendo Samuel hoy, no solamente es encomiable, sino que además de enorme utilidad, porque la información que estamos, que solemos recibir sobre lo que está ocurriendo en Malí, pues no aclara precisamente. Todo lo contrario de lo que nos está ocurriendo hoy escuchándolo a él. Josemi, no sé si quieres hacer alguna pregunta más muy brevemente, o pasamos ya a hablar de otro tema que también está relacionado con África, pero que no es sobre Malí. Josemi, vaya, pues no sé si acabamos de perder otra vez a Josemi. Hoy la conexión telefónica no nos está ayudando. Bueno, pues en ese caso sí, vamos sí, a pasar. Sí, sí, estás ahí. Ah, perfecto. Pues decía que no sé si quieres introducir alguna pregunta brevemente, o pasamos ya a hablar del último tema del día de hoy, que está relacionado. No, prefiero que avancemos para seguir aprovechando, digamos, la conversación tan rica. Estupendo. Pues en ese caso te voy a dar la palabra a ti, porque se trata de un tema que te interesa mucho, como nos pasa a todos los tamaimos, y que tiene que ver con una visión más positiva sobre África que la que nos dan las guerras y muchas veces esa visión eurocéntrica y incluso neocolonial que se da sobre África, continente atrasado, sin posibilidad de progreso. Aquí estamos hablando de que la inversión directa extranjera en África, y esto lo encontramos en africainfomarket.org, crece hasta el 5,6% en los últimos 5 años, una noticia de mayo de 2013, muy reciente. La participación de la inversión directa extranjera en África ha crecido hasta el 5,6%, y en los últimos 5 años el punto de partida era el 3,2%, o sea que estamos hablando prácticamente de que se ha duplicado la inversión extranjera directa. Esto pone de relieve el creciente interés de las empresas internacionales. Todo esto nos habla un estudio de la consultora Ernst & Young. Bueno, aquí estamos hablando de otra historia completamente diferente, que es el potencial de crecimiento económico, y no solamente económico, educativo, social, en infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera, que tiene el continente africano, nuestro continente vecino. Una historia bien diferente de la que estamos acostumbrados a escuchar, Josemi. Sí, porque por desgracia siempre asociamos el continente africano con atraso, pobreza, guerra y todas las calamidades de la humanidad, ¿no? Cuando en realidad, pues, las potencialidades del continente africano son enormes, a poco que, se creen las condiciones políticas y sociales. Claro, haría falta, entre otras cosas, acabar con tanto gobierno corrupto como hay en el continente, y me gusta pensar que de alguna manera nosotros ponemos también nuestro granito de arena, modestísimo, claro, en que eso algún día pase. De todas formas, en las cifras que tú comentas, claro, me hubiera gustado conocer con más detalle qué porcentaje de eso, será mínimo, pero bueno, concretar, ¿no? ¿Qué porcentaje de eso corresponde a la inversión canaria en los países del continente, ¿no? Que fundamentalmente, si no me equivoco, se lleva a cabo en Senegal y en Cabo Verde, también algo en Mauritania, ¿no? Pero creo que podemos, sin tener los datos en la mano, podemos aventurarnos a decir que Canarias no es ajena a este fenómeno, digamos, de cada vez un mayor interés en la inversión en el continente, y de hecho, aunque no sea precisamente la cara más positiva de este asunto, ¿no? Pero sí hemos visto cómo alguna vez que se ha hablado de reformar la RIC, digamos, la Reserva de Inversiones de Canarias, digamos, se ha hablado en el sentido de permitir que uno de sus posibles usos fuera el de la inversión en el extranjero, ¿no? Digamos, en África, básicamente, ¿no? Algo que pienso que es bastante cuestionable, ¿no? Pero insisto en que la idea que ahora nos interesaría resaltar sería que efectivamente Canarias no permanece ajena a esta tendencia. Estoy leyendo en el artículo, dice que el tirón de África continuará al alza hasta situarse como segundo destino más atractivo para la inversión regional en el mundo, ¿no? Claro, habría que concretar exactamente de qué países o qué regiones de África se está hablando en concreto, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente, como tú bien decías, me parece una excelente noticia, ¿no? Samuel, cuando se habla de estos temas desde Canarias, me ha dado la impresión de que hay personas de sectores de la izquierda que siempre ven con un ojo muy crítico la inversión en África, que siempre ven detrás de esto multinacionales que intentan explotar a los pueblos africanos, que refuerzan la corrupción. ¿Crees que es necesariamente así o que puede haber una alternativa? Y una pregunta relacionada con esto, que me gustaría también plantearte es cómo podría contribuir Canarias a una historia con final feliz que beneficiara tanto a los países vecinos del continente africano como a Canarias. Bueno, África es un continente vibrante, dinámico y vivo cuando había tasas de crecimiento bajas y cuando ahora son altas. O sea, eso para empezar. La cuestión es que en estos momentos es verdad que hay un boom inversor. Buena parte está vinculado al sector minero y agroindustrial. Hay una prácticamente, sí, una inversión inversora en ese sentido. Es importante destacar la presencia creciente de China en el continente y que también las tasas de crecimiento son desiguales según los países, ¿eh? Por ejemplo, pues Mali sería uno de los agujeros negros, pero luego hay pues otras experiencias mucho más positivas, ¿no? Y que la corrupción también implica un tema, el tema del reparto de la riqueza, ¿no? Hay que desconfiar también, ¿eh?, de este crecimiento. No es el PIB lo que va a traer la felicidad a los africanos. Hay que ver cómo se reparte. Me interesan más las experiencias populares de gestión, de cómo se ha avanzado en proyectos de comunidades agrarias o urbanas, de proyectos de pequeñas empresas, de comerciantes africanos, que hay muchos, pero de las grandes inversiones multinacionales, etcétera, sí, yo creo que sí que hay que recelar. Hay un problema serio medioambiental en África. Hay un problema de apropiación de tierras muy grave en África Occidental y en otras regiones del África del Este también. Y bueno, habrá que ver lo que depara el futuro inmediato. Pero es verdad, hay una parte muy positiva de África, de ciudades, de zonas urbanas que se han desarrollado y que está ahí. Sí, citabas un tema que en Canarias conocemos demasiado bien, que es que no es lo mismo creación de riqueza que distribución de la riqueza. Luego hay que ver cómo se distribuye esa riqueza que se genera. Pero en ese sentido, ¿cómo crees que se podría contribuir de Canarias a un crecimiento económico? Pero claro, lo que no se puede hacer de Canarias, porque además sería una falta de respeto, no nos corresponde a nosotros, sería ver cómo se distribuye luego eso a nivel interno. Hay que promocionar las mejores prácticas siempre en todo momento, pero eso le correspondería ya a la sociedad y a los gobiernos de cada país. Pero ¿cómo se podría contribuir de Canarias a que hubiera unas relaciones comerciales que no fueran paternalistas, que no fueran neocolonialistas, que no fueran intervencionistas, sino que fueran beneficiosas para los pueblos del continente y para Canarias? Hombre, yo creo que hay que ir a África con un poco de humildad. ¿Oíste? Sí, perfectamente. No, me refiero, un poco de humildad y de igual a igual y de no ir de sobrados, como muchos empresarios allá. Y esto me parece importante. Yo cuando veo declaraciones como un dirigente del Partido Popular en Canarias diciendo que que da igual que haya explotaciones petrolíferas en las costas cercanas a Fuerteventura, porque todo el petróleo, si hay un derrame, sería para las costas africanas, eso es una falta de respeto impresionante. Entonces, a la hora de establecer inversiones o de establecer proyectos de negocio allí, yo creo que hay que ser igual de respetuosos como si se hicieran aquí. Y tratar de tener es una relación de consideración a la gente de allá. Uh-huh. Iba a decir un pequeño apunte nada más, si puedo, que no sé si puedo. Sí, adelante, nos quedan 3 minutos en total. Nada, que siempre que se habla de relaciones económicas con África, se habla también, es verdad, de ir allí y vender o fabricar y vender productos allá y demás, ¿no? Y no hablamos tanto de importar y de comprar lo que África produce también, ¿no? Me parece que ojalá llegue el día en que también en nuestros supermercados haya productos africanos manufacturados y claro, elaborados en África, ¿no? Y no solo estemos pensando en venderles nuestros productos, ¿no? Claro, por eso hablaba de que beneficiaran tanto a los pueblos del continente africano o vecinos a Canarias como al pueblo canario, porque se trata en definitiva de que sean unas relaciones, en este caso comerciales, pero no solo, equitativas, ¿no? Y claro, ahí introducen ustedes dos elementos muy importantes. Uno es el del respeto mutuo, y por otro lado el de pensar no solamente en exportar sino también en importar, que forma parte ese flujo tanto hacia afuera como hacia adentro de lo que serían unas relaciones comerciales equitativas. Muy brevemente, ¿ustedes creen que en ese sentido Casa África o las relaciones históricas de Canarias con África podrían desempeñar algún papel positivo o estamos igual de atrasados, entre comillas, que el resto de la Unión Europea con respecto a lo que podrían ser unas relaciones prioritarias con África? Bueno, yo creo que Casa África ha supuesto un una mejora probablemente con respecto a lo que veía antes, porque ahora puedes ver exposiciones culturales, etcétera, que antes no existían, ¿no? Cafarás África tiene el inconveniente de ser un instrumento de la política exterior del gobierno español. Entonces, en ese sentido, tiene limitaciones, obviamente, ¿no? Pero bueno, como institución, me parece que ha sido una institución que podría servir, podría mejorarse, ¿no? Y podría servir de vínculo. Yo creo que un problema básico que cuanto al respeto y el sentido de igualdad, etcétera, es el hecho de que por ejemplo, la política de visado, simplemente. El hecho de que un empresario o cualquier persona del ámbito cultural africana para venir aquí se las vea y se las desea, pues fue para simplemente poder viajar a Canarias, ¿no? Y ese es un tema grave que hace que va a ser difícil que las relaciones se establezcan en un plano de igualdad. Uh-huh. Un minuto, Josemi, última opinión. Bueno, hago también esa distinción que hace Samuel entre Casa África, labor cultural, y Casa África, agente de la diplomacia española en Canarias, ¿no? A mí me gustaría que la Casa África, o que hubiera una Casa África Canaria, o que la Casa África española fuera también Canarias, digamos, y no solo estuviera en Canarias, ¿no? Y desde luego lo que creo es que el gobierno de Canarias tiene que desarrollar una política propia en los países, en nuestros vecinos, ¿no? Porque eso me parece absolutamente fundamental. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. A mí no me queda sino dar las gracias por desde luego. Yo he disfrutado muchísimo con este podcast y espero que los oyentes también. He aprendido muchísimo, estoy seguro que los oyentes también. Así que, antes que nada, Samuel, muchísimas gracias. Te esperamos aquí, sabes que esta es tu casa, pero en este caso concreto hemos aprendido muchísimo de lo que nos has contado hoy. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado a enrollarme largo y tendido sobre este tema, aunque he intentado sintetizar porque es verdad que no ha habido tiempo para mucho. Lo has logrado y desde luego que hay una diferencia entre lo que se ha podido escuchar hoy y lo que se suele poder leer en la prensa diaria. Josemi, un fuertísimo abrazo. Igualmente, otro de vuelta a ambos y nada, un saludo a ustedes y a los oyentes. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos que este podcast haya servido para que viertan una mirada diferente a nuestro continente vecino y hasta la próxima semana.